Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney, y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de La Cenicienta. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo, y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace muchos años, en un lejano reino, había una linda chica llamada Cenicienta. Vivía con su cruel madrastra y dos hermanastras, quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta, además de cocinar, barría y limpiaba los pisos y las escaleras de la casa, y no le quedaba tiempo para divertirse. Un día, recibieron una invitación del Palacio Real. Era para un gran baile que le daban al príncipe, y todas las jovencitas del reino deberían asistir. ¡Qué lindo!, pensó Cenicienta. ¡Yo también estoy invitada! Pero sus malvadas hermanastras nunca la tomaban en cuenta. Pensaban solo en sí mismas y tenían siempre ocupada a Cenicienta sirviéndoles. ¡Lava esta blusa! ¡Plancha este vestido! ¡Peíname! ¡Búscame abanico! Las dos gritaban órdenes tan rápido como podían hablar. Pero yo necesito vestirme. Yo también debo ir, dijo Cenicienta. ¡Tú!, dijeron burlonas las dos. ¿Al baile del príncipe? ¡Ja! Todo el día la tuvieron atareada. La pobre trabajó en la mañana mientras ellas dormían. Trabajó en la tarde mientras las hermanastras se bañaban. Y en la noche tuvo que ayudarlas a vestirse y arreglarse para el baile. Ni un solo minuto quedó libre para Cenicienta. Pronto el carruaje estuvo en la puerta. Las horribles hermanastras ya estaban planchadas, peinadas y emperifolladas, mientras Cenicienta seguía con su pobre vestido y delantal. ¡Pero Cenicienta!, dijeron las hermanastras. ¿Aún no te has arreglado para el baile? No, contestó Cenicienta. Creo que no podré ir. La pobre chica se fue al jardín a llorar. De pronto, una dulce viejecita de cara amable se le apareció. Era su hada madrina. ¡Date prisa, hija!, le dijo. ¡O llegarás tarde al baile! Cenicienta no podía creer lo que veían sus ojos. Su hada madrina convirtió una calabaza en elegante carruaje. A sus amigos los ratoncitos, en caballos, al perro, en lacayo, y al viejo caballo, en cochero. ¡Listo, querida!, dijo la viejecita. ¡Sube al coche y vete pronto al baile! ¡Mi vestido!, dijo Cenicienta. ¡Es lindo, querida!, empezó diciendo su madrina, pero enseguida vio el viejo vestido de la chica. ¡Ay, cielos! ¡No, no, no puedes presentarte así! Y tomando su varita mágica, dijo: ¡Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi bu! Y Cenicienta apareció luciendo el vestido más lindo del reino, y calzaban sus pequeños pies unos zapatitos de cristal. Exclamó Cenicienta. ¿Qué puedo hacer para agradecer tanta bondad? Ve y diviértete como nunca lo has hecho, querida. Pero recuerda bien esto. El hechizo durará hasta la medianoche. Al sonar las 12 quedará roto y todo volverá a ser como era antes. No lo olvidaré, dijo la chica. Esto es más de lo que había soñado. Cenicienta subió al coche mágico y este rápidamente la llevó al baile. Era una gran fiesta. El palacio estaba totalmente iluminado. Había gran regocijo y alegría. Y todas las damas del reino lucían sus más lindas joyas y vestidos. Pero entre todas, Cenicienta era la más hermosa. El príncipe no quería apartarse de su lado. Con ella bailó todas las piezas, la sentó a su lado en el banquete y los dos cambiaban miradas de amor. De pronto, el idilio fue interrumpido por las campanadas de medianoche. ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Oh! ¡Me había olvidado! Exclamó Cenicienta, y sin decir más salió corriendo del salón y continuó escaleras abajo. Ahí se le cayó uno de los zapatitos, pero no se detuvo. Entró corriendo al carruaje mágico y éste partió. Pero al sonar en el reloj la última campanada de las 12, todo desapareció y nadie pudo encontrar a la chica. A la mañana siguiente, una noticia conmovía al reino. El gran duque iba de casa en casa llevando el zapatito de cristal. El príncipe había dicho que solo se casaría con la joven que pudiera calzar aquel zapatito. Todas las chicas hacían lo posible por ponerse el zapatito. Y las hermanastras de Cenicienta hicieron hasta lo imposible, pero no lo lograron. Todo fue en vano. Mientras tanto, Cenicienta estaba encerrada en la buhardilla. Su madrastra la encerró para que el gran duque no la viera. Pobre Cenicienta. Parecía que el gran duque se marcharía sin probarle el zapatito. Pero los ratoncitos, amigos de la chica, consiguieron la llave. La metieron por debajo de la puerta y Cenicienta abrió y corriendo bajó las escaleras cuando el duque ya se marchaba. ¡Espere! Gritó Cenicienta. ¡Aún falto yo! Y como el zapatito era suyo, con facilidad calzó su pequeño pie con él. Ahí terminó la tarea del gran duque. Había encontrado a la dueña del zapatito de cristal. La llevó al castillo, donde Cenicienta y el príncipe se casaron y fueron muy felices. También los ratoncitos fueron felices, pues Cenicienta los llevó con ella a vivir al palacio. Así termina el cuento de La Cenicienta. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney.